Bueno, pues la detención fue en la calle Fermín Tirapu, estaba yo con otros dos chavales de Atarraya poniendo carteles de labia, haciendo llamamiento a la huelga. Nos abordaron ahí un coche, varios coches de policías de paisano, nos juntaron a los tres, estos iban un poco más adelante que yo me había acabado de entrar a un comercio a comprar algo, y a la que salía, a mí me dijeron un policía de paisano con una barra de hierro extensible, ven aquí, yo me quedé quieto, fui a donde ellos, y luego pues otro coche así, trajeron, bueno, en un momento, no sé, llegaron ahí 5 o 6 coches de policías de paisano, y nos juntaron a los tres que estábamos poniendo carteles ahí en un coche, nos registraron y tal, no sé qué. Y luego empezaron a trajeron a otro chaval que estaba por ahí, no sé si estaba poniendo carteles también, lo trajeron ahí y nos juntaron a los cuatro. Y pasando un rato vinieron dos furgonas de policía también, bueno, un despliegue del copón. Y cuando estábamos allá ya llegó uno, no sé si sería jefe de la brigada de información o qué sería, se acercó a donde nosotros, estábamos rodeados nosotros de policía, ya nos habían identificado, nos habían registrado todo. Y vino y señalándome a mí, les dijo a los otros policías, les dijo, este detenido, y a los otros dos que estaban conmigo, les señaló y dijo, y estos dos imputados. Y a mí me cogieron y me llevaron pa comisaría. En el trayecto a comisaría, pues los policías de paisana sí que me vacilaron y me amenazaron un poco, como que luego iba a cantar en comisaría o algo así, pero bueno, luego la verdad es que el trato fue bastante correcto. Luego en comisaría, estando allá, me empezaron a tomar las huellas, y después de eso, bueno, los tres policías me tenían ahí como una especie de celda, que es en comisaría donde te hacen las huellas y tal, te sacan fotos, me sacaron fotos y así, y me sacaron una hoja, que yo tampoco entendía muy bien, y me empezaron a decir que ahora por ley, que era obligatorio a todos los detenidos, se tenían que someter a una prueba de ADN, algo que me sonaba bastante, ¿no?, bastante raro a mí, o sea, que me acusen de hacer unas pintadas y... ¿Para qué quieren? Una prueba de ADN mía, ¿no? Y pues eso, pues les dije que no, que eso no podían hacer, que no sé qué, y me empezaron que sí, que está un policía que está encapuchado allá, el de allá me empezó que sí, que te la tienes que hacer, o sea, el alterado que sí, que te la tienes que hacer, o sea, como presionándome ahí entre los tres, me cogió este de la barbilla y me dijo, venga, ahora sonríe para arriba, que te... O sea, me querían introducir en la boca un bastón de estos como para limpiarse las orejas, pues para tomar las pruebas de ADN, supongo, de la boca. Le quité la mano y le dije que no me iban a hacer pruebas de ADN, y me empezaron a decir que por ley tenía que someterme a esas pruebas, que si no me sometía, que podría estar 5 o 6 días detenido allá hasta que me sometiese a esas pruebas, o que si no, luego me las tendrían que hacer forzándome, o en contra de mi voluntad me las tendrían que tomar. Yo le dije que hasta que no estuviese con mi abogada, que no me iban a hacer nada, y eso, y al final en eso se quedó, y al final total que parece que no me las tenían que hacer, pero bueno. Sí, bueno, yo no sabía ni quién era detenido, porque a mí me metieron una celda al fondo del pasillo y ya oí a las horas así que traían un chaval, un tal Odey, no sé qué, y le empezaron ahí también, le empezaron pues como a mí, pues le habrían hecho las huellas, las fotos, y le habrían empezado otra vez pues a contarle la película, que por ley es obligatorio, no sé qué, no sé cuántos, y oí pues el chaval que les decía pues como que, ¿cómo que voy a poder probar ADN, que no sé qué, que no sé cuántos? Y eso, y que también le intentaron hacer, pero me parece que tampoco, o sea, le comentaron como que podía estar detenido no sé cuántos días, no sé qué, pero al final no, parece que no lo hicieron. Pues me acusan de daños y de coacción a los trabajadores. Daños por, pues eso, pues la acusación es por una pintada en un autobús urbano, y lo de coacción a los trabajadores, pues como que estábamos de piquetes. Bueno, que eso es mentira, que a mí cuando me detuvieron estaba poniendo carteles, que no tenía ningún spray ni nada, y eso, y por eso, o sea, lo único que tenía la jueza y que me dijo es que una descripción, una persona de 1,85 aproximada con pantalón gris y cazadora negra.